Somos un punto de conexión para proyectos de música electrónica y diseño sonoro. Dividimos nuestros lanzamientos en temporadas. Cada una de ellas consta de 6 episodios de diferentes artistas y algunas sesiones largas también. Así pues, encontrarás aquí un ticket seguro al más allá de los pensamientos ordinarios y comenzarás a creer. Así es como se define Discos Deleite, bueno, al menos en las redes. Pero para contarnos un poco a primera mano de esto, estamos ya en contacto con Balam. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Saludos, amigos latinoamericanos. ¿Nos puedes contar un poco cómo nació Discos Deleite? Claro. Discos Deleite nació de la necesidad de crear pues un espacio para el sonido que se estaba registrando inicialmente en la Ciudad de México, que definitivamente no era clase B, pero tampoco tenía las conexiones ni los contactos suficientes para salir en disqueras clase A, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues empezamos como siempre, un puñado de amigos locos, y pues terminamos de alguna manera pues formalizando esto. Después, conforme pasó el tiempo, empezamos a contactar artistas de Latinoamérica y pues más o menos eso es lo que llevamos escrito. Bien, ¿y hace cuánto tiempo que están? Específicamente nació el proyecto en octubre del 2017. Bien, ¿y cómo fue el momento en que decidieron por ahí pasar de tener artistas mexicanos a latinoamericanos y de otras partes del mundo? Fue porque yo pienso que a final de cuentas lo que vivo en la Ciudad de México, en contraste con Europa, que a final de cuentas pues tienen una escena pues formidable y bien estructurada, pues en Latinoamérica yo siento que hay un problema de identificación. Entonces, pues de alguna u otra manera tenemos que trabajar nuestros propios sonidos, nuestras propias ideas para poder formular eso también sin ser una copia de aquel viejo mundo, ¿no? Entonces, pues decidimos empezar a hacer scouts para buscar personas latinoamericanas que se sintieran recibidas y acogidas por el proyecto, y así fue como sucedió. Bien, entonces podría decirse que están en búsqueda de como de un sonido latinoamericano típico o unir a los artistas por ahí, por tener su propio sonido. Pues la verdad, así como típico latinoamericano, no tanto, pero en el sentido de que sí tenemos folclore y sí tenemos ese input, pero yo no creo que Latinoamérica sea nada más eso, ¿sabes? Bien. Y bueno, supongo que también hay en gran parte como una militancia por la música, ¿no? Más que por ahí un sentir de que el sello esté establecido más que para hacer dinero, sino para militar justamente este nuevo estilo de música. Exacto, más que una tienda de música, funcionamos como un registro histórico, ¿sabes? Las personas que yo selecciono para que publiquen con nosotros, pues tienen esa característica de, pues, no sé, estar como dentro del clase A sin caer en el mainstream. Bien, bien, y por ahí, escuchando un poco una entrevista que les hicieron en Irradiador, otro un programa de Radio Colega, también hablaban mucho de lo que es el sentido de la colectividad entre los artistas, ¿no? Digo, se busca generar esto también. Exacto, tiene que haber una comunidad con lenguajes artísticos y abstractos en común entre todos los integrantes para pues que esto se desarrolle y que tenga el fundamento y el argumento bien formulado. Bien, ¿y cuántas personas integran Discos Deleite hoy por hoy? Por ahora, incluyendo nuestra quinta temporada que va a salir en octubre de este año, son 43. Bien, es un buen número. Sí, está más o menos extenso. Bien, ¿y cómo funciona esto de las temporadas? ¿Cuál es el criterio para...? Las temporadas fue una manera de trabajar. Yo siento que los releases en las disqueras están un poco aleatorias, entonces darle la formalidad de un tiempo específico en el que salgan, me pareció una excelente idea. Me basé un poquito en como si fuera una serie de televisión. Entonces, pues los episodios componen las temporadas y sale un disco por mes. Eso quiere decir que al año salen 12 discos. Bien. Y contame un poco cómo es el proceso de selección de artistas, si es que existe, ¿no? Sí, hay un proceso. Como te mencionaba, las personas que están en discos de Leite, a final de cuentas, como para citar a un escritor que me gusta mucho, que se llama Jack Kerouac, de la generación Beat, pues son personas que arden y se marchitan día con día y vuelven a renacer. Entonces, eso es más o menos lo que busco, y pues obviamente la originalidad y que su proyecto sea fidedigno en ese sentido. Bien, como por ahí dice la descripción, que tenga como una necesidad metabólica de innovar, ¿no? Exacto, los artistas que hacen la música en discos de Leite no lo hacen desde un peldaño pequeño burgués, sino que todo el tiempo tienen que sacar esos demonios de sí, si no, se vuelven locos. Bien. Y bueno, ¿a quién has podido acá atraer desde Uruguay que conozcamos? Desde Uruguay está una chica muy talentosa que se llama Valentina Artaud. ¿Seguro la conoce? Sí, estuvo por acá también. Y hubo una selección de artistas en México hace unos meses de 8 artistas latinoamericanos que vinieran a México a un venue de producción musical avanzada, y ahí conocí a alguien que se llama Sasa y también es de Uruguay. Y tenemos otro lanzamiento de alguien que se llama Jardines Sin Explorar, sí, que también es de Uruguay. El amigo Leo, que también. Exacto. Y bueno, ¿qué podrías decir que estén planificando a futuro? ¿O por ahí eso no está tan en su cabeza? Pues ahorita el protocolo que tenemos para trabajar nos funciona y pues nos vamos a quedar un poquito ahí y después a ver qué pasa. Bien, ¿cuál sería el protocolo? Pues seleccionamos artistas, sacamos los releases en temporadas, regalamos una compilación anual en Navidad y tratamos de trabajar con eso. Bien, lindo regalo de Navidad entonces. Exacto. Bueno, tú tienes un proyecto que se llama Bankrupt, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? ¿Qué nos podés decir un poco sobre eso? Sí, Bankrupt fue una mezcolanza muy rara que al principio quise hacer con el jazz y la música electrónica. Después empecé a derivar en otras cosas y pues estoy ahorita explorando un poco el lado del minimal click, del glitch, IDM, y tratando de hacer algo con eso. Bien, bueno, muy ilustrativo todo. Decinos, a ver, ¿dónde podemos encontrar a Discos de Leite? Obviamente que lo googleamos y en dónde nos aparece. Pues tenemos un sitio y pues más que nada toda la afluencia de contenido la tenemos en Facebook. Nuestros lanzamientos están en Bandcamp y todo lo subimos aparte a YouTube. Bien. Buscando Discos de Leite, entonces lo encuentras fácilmente en todos lados. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Balam. Estamos en contacto. Obviamente que acá en este programa vamos a seguir repasando música de Discos de Leite, porque la verdad que su filosofía concuerda netamente con la filosofía de este programa. Seguiremos tejiendo redes por Latinoamérica y el mundo. Pues yo encantado, muchísimas gracias por la puerta. Bueno, chau, gracias. Chao.